Pasamos al siguiente punto del orden del día, el tercero. Acuerdo que proceda sobre propuesta de la Alcaldía de la nueva composición de la Mesa de Contratación con motivo de la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público. Pasamos a leer el dictamen de la Comisión Informativa. Vista la propuesta de la Alcaldía en la que se señala que con motivo de la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE, Unión Europea, y 2014/24/UE, de 26 de 2013, se hace necesaria una nueva composición de la citada mesa de contratación a este ayuntamiento. Se aprueba por mayoría de 3 votos a favor, 2 votos del Grupo Municipal Unidos por Yaiza y 1 del Grupo Municipal Partido Independiente de Lanzarote y 2 abstenciones, 1 del Grupo Municipal Sambor Rondón y 1 del Grupo Municipal Coalición Canaria. Se acuerda prestarle su aprobación dictaminándola favorablemente. No obstante, el Pleno del Ayuntamiento, con su superior criterio, resolverá lo procedente. Bueno, con las comisiones se explicó que a raíz de la entrada en vigor en marzo de la nueva ley de contratación, pues hay que reestructurar la conformación de la mesa de contratación, el órgano de contratación, y en ese sentido pues se ha dictaminado los miembros que habían, que si no recuerdo mal, estaba yo como presidente, el alcalde, como vocal. Aquí. Presidente sería Óscar Manuel Nueva González, vocal Secretaría General del Ayuntamiento, doña Leida de Ganso Eugenio, vocal interventor don Miguel Ángel Guernamerán, que es el interventor, vocal don Felipe Vitorio Martín Hernández, otro vocal don Rafael Medina Brito, secretaria de la mesa Araceli Medina Torres, que también es la técnico de contratación, y la suplente de vocal sería Yolanda Betancor Viñoli. Paso ya la palabra, por si tienen algo que... Tiene la palabra el portavoz de San Borondón. Como bien ha dicho usted, esto es una nueva ley que hay que adaptarse a esta nueva ley. Yo creo que entiendo que es obligación del Grupo de Gobierno de proponer, como así lo ha hecho, a los que tienen que asistir a dicha mesa de contratación. Por lo tanto, nosotros nos vamos a abstener porque entiendo que es obligación del Grupo de Gobierno proponer la propuesta que ha llevado ahora mismo. Muy bien, gracias. Tiene la palabra el portavoz de Podemos. Sí, como ha dicho el compañero, esto es una propuesta que lleva el Grupo de Gobierno y, bueno, pues nada que decir, solo referente que, bueno, esperemos que hagan lo mejor posible para el bien del municipio. Muy bien, gracias. Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria. Sí, bueno, aquí poco hay que decir. La ley especifica que se deba formar la mesa de contratación. Ustedes han designado las personas que ustedes creen conveniente y, por lo tanto, nosotros ahí poco más tenemos que aportar. Muy bien, gracias. Entonces, procedemos a votación. Votos a favor, de Unidos por Yaiza y PIL. Abstenciones, de San Borondón, Ganemos Podemos y Coalición Canaria. Sí. Vale.